Con el capítulo 4 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el doctor Abelardo Limón inicia la presentación de hoy. El tema, la apreciación correcta de los ministros. Hemos llegado a considerar un tema muy interesante, y es al cual se dirige Pablo en el capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios, y es este, la apreciación correcta de los ministros. Queremos hoy iniciar la clase con el capítulo 4 de esta epístola, iniciando en el verso 1. Es aquí donde Pablo ahora enfoca su atención sobre los ministros de Cristo, algunos verdaderos y otros pretendidos. Antes de iniciar este tema, permítame decir y aclarar que sabemos que Dios, el Espíritu Santo, es el que se ocupa en aclarar aquí la posición importante de los apóstoles en la iglesia, siendo que algunos de los corintios tenían en demasiada estima a ciertos ministros particulares, mientras que otros les despreciaban, era necesario que el Espíritu explicara el recto proceder en este asunto. Todavía es necesario repetirlo, porque hoy los pastores, tanto como los miembros de la congregación, necesitan estas enseñanzas. Existen los dos peligros, el de la congregación, juzgar incorrectamente a los ministros, y el de estos, hincharse o engreírse el uno contra el otro. Este capítulo se divide en dos partes, del verso 1 al 5 y luego del verso 6 al 21. Veamos estas dos porciones. Primero, los ministros de Cristo. Permítame leer lo que dice Pablo en el capítulo 4, del 1 al 5. Dice así, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta subdivisión del verso 1 hasta el verso 5 consta de cuatro partes. Primero, lo que es el ministro. Segundo, lo que se requiere del ministro. Tercero, el juez del ministro. Y cuarto, un resumen. Al terminar la discusión del capítulo 3, vimos que Pablo dijo que las cosas de Pablo, Apolos y Cefas pertenecían indistintamente a todos los cristianos. Pero ahora, a fin de que tal verdad no sea llevada a un extremo, aquí Pablo explica cuál es la verdadera posición de los maestros o líderes, de los pastores, de los evangelistas, los profetas y los apóstoles en la Iglesia Universal. La primera frase nos da a entender que esta es la intención del apóstol: presentar a la Iglesia el criterio, es decir, la norma para discernir y estimar el verdadero siervo de Dios. La palabra ténganos en el verso 1, en la versión Reina Valera, es lo mismo que decir, así considérenos, que se encuentra en la versión moderna, y es lo mismo, pero un poco más explícito. Los nombres indican que el criterio es el mismo para todos los creyentes, y aún el mundo no tiene derecho de cambiar las normas. Así pues, ténganos los hombres por ministros de Cristo o por servidores de Cristo. Aquí la palabra ministro viene de la mar. Un marinero, literalmente subremero, es un esclavo encadenado a su remo. Y aquí abarca la idea de que está bajo las órdenes del sobrestante, a quien necesariamente tiene que obedecer. El uso de esta palabra aquí por Pablo hace resaltar la verdad en que Pablo quiere hacer énfasis, y es esta, que el ministro está bajo una obligación inalienable a su superior y solo a él debe ser leal en su servicio. Es costumbre, a veces, que los miembros de una congregación digan, él es nuestro pastor, o él es mi pastor. Y así es correcto, sí, pero con tal que reconozcan que él es en verdad un ministro de Cristo, un servidor de Cristo. Es llamado y comisionado por el Señor de la mies. Aunque la congregación votó a su favor para que ocupara el pastorado en la iglesia local y aunque la congregación le pague un sueldo que le permita vivir y dedicar su vida al ministerio. Aquí no dice ministros de Jesús, esto es, de un hombre que era un gran maestro. Por hablar de la filosofía que enseñó, es ministro de Cristo, el Mesías, el escogido de Dios, quien vive hoy resucitado y glorificado, el Redentor del mundo, pero a la vez el pontífice y cabeza de su cuerpo, la iglesia, el que envía a los obreros a la mies. Siendo, pues, subalterno de Cristo, ¿cuál es entonces su trabajo o su obligación? La Biblia dice aquí claramente que el ministro es dispensador o administrador de los misterios de Dios. Aquí la figura es la de un esclavo puesto sobre los bienes de su señor, a quien se le ha dado la responsabilidad de velar por el bienestar de toda la servidumbre. A la vez, la responsabilidad de supervisar sus trabajos y emplear de tal manera la mano de obra y el equipo que habían de producir el mayor rendimiento posible para el señor de la casa. Naturalmente, no podía dispensar lo que no le era provisto, ni era tampoco responsable por la escasa cosecha en casos de prolongada sequía o de tempestades. Debía hacer fielmente su trabajo diario con la mira de satisfacer a su Señor. Jesucristo empleó esta relación entre administradores y sus señores para inculcarnos varias enseñanzas. El administrador era responsable por sus acciones y por el trabajo de sus consiervos, según lo enseñó Cristo en Mateo 18 y en Mateo 24. Pero lo más importante era su actitud hacia su Señor, como lo enseñó Cristo en Marcos 12 y en Mateo 25. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros hoy? ¿Que los ministros o servidores de Cristo son dispensadores o administradores de los misterios de Dios? Naturalmente, ellos tienen que dispensar de tal manera los misterios de Dios para que su obra resulte para la gloria de Dios. ¿Pero qué son estos misterios? ¿A qué se refiere todo esto? Ya hemos explicado en lecciones anteriores que la palabra misterio en la Biblia quiere dar a entender una verdad conocida por revelación y no conocida por medio de la razón o la experiencia humana. Cuando la palabra es usada en el singular, es decir, misterio, casi siempre esta palabra hace referencia al plan de Dios para la salvación de cada pecador que cree en Jesucristo. Cuando vemos el uso de la palabra misterios en el plural, tampoco se hace referencia a los ritos, ceremonias o sacramentos que los sacerdotes dispensan. Tal idea está lejos del pensamiento del apóstol Pablo aquí en esta porción. Si fuera así, Pablo mismo no sería el administrador, porque Pablo está hablando de las verdades del Evangelio, de un Cristo crucificado para los pecadores y de las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios para los perfectos o maduros. El ministro de Cristo debe conocer a Dios y sus verdades y planes para esta dispensación, y debe ser su instrumento para hacerlo saber al mundo en el lugar donde el Señor de la mies le envíe. Esta interpretación está de acuerdo con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura. El ministro de Cristo, pues, entonces reparte a otros lo que Dios le ha dado o lo que Dios le ha enseñado, y esto con la mira de que el Espíritu Santo lo use para la gloria del Señor. El verso 2 dice que se requiere de estos, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y esto dice que cada dispensador entonces tiene que ser hallado fiel. Pero qué triste resulta cuando no es así. ¿Cuántos fracasos hay el día de hoy en el ministerio? Y esto por falta de fidelidad al Señor que les llamó. Lástima es decir que Demas no es el único que ha abandonado el ministerio por el amor a este siglo. Muchas son las tentaciones de un ministro de Cristo. Motivos secretos abundan aunque las excusas presentadas al público por el abandono de su vocación sean diferentes y tengan la apariencia de ser razonables. Generalmente, la falta de fidelidad al Señor Jesucristo en el corazón precede al decaimiento y a la renuncia. Puede ser, sí, que sea una desobediencia a alguna comisión que el Espíritu le haya indicado como la voluntad de su Señor. O puede ser también que sea el deseo de hacer, a sabiendas, algo que no conviene a un ministro de Cristo. No se debe creer que es cosa fácil ser pastor en una iglesia. No es un puesto deseable para un holgazán o un cobarde. El predicar todo el consejo de Dios a veces requiere todo el coraje que un hombre puede reunir. Tarde o temprano, el pastor se encuentra en un caso en que necesita tomar una resolución y decir palabras no muy agradables a alguna persona o a la congregación entera, porque siente en su alma que Dios le demanda que lo diga, cueste lo que costare. La palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, pero es preciso que el hombre de Dios la utilice para ese fin. Estos pensamientos llevan al apóstol Pablo a mencionar el juicio a que será sometido el ministro. El hecho de que los corintios estaban divididos por disensiones, llamándose por los nombres de distintos líderes en la obra, era prueba de que juzgaban a esos mismos caudillos, cada agrupación alabando a uno y rechazando a los otros. Más tarde, el mismo Pablo habla acerca del deber de la iglesia de juzgar a sus miembros en asuntos de moralidad. Y el Señor Jesucristo enseñó lo mismo, pero no en cuanto a los motivos íntimos, sino que más bien por sus frutos los conoceréis, como lo dijo en Mateo 7, del 15 al 16. En su propio corazón, cada obrero entonces debe considerarse como ministro de Cristo y responsable directamente a Él como juez de cada acción, juez de cada pensamiento y juez de cada sentimiento. Si estuviera bajo obligación solo a la congregación, pudiera pensar en apariencia y en duplicidades. Pero él sabe que su juez es uno a quien no se le puede engañar, ni es posible esconder de él ni un solo pensamiento siquiera. Más bien, el Espíritu de Dios es el que nos revela a nuestras conciencias motivos de los cuales no nos dábamos cuenta. Esta es una buena oportunidad aquí para mencionar una de las prácticas entre cristianos que hace mucho daño en la iglesia y en los hogares el día de hoy. Y se refiere a la costumbre que después de los cultos, los padres se ponen a discutir delante de la familia todos los pormenores del servicio, del sermón, del pastor, de los asistentes del pastor y otras cosas. Hablan con demasiada imprudencia en presencia de los niños y de los jóvenes, quienes así son mal impresionados, adquiriendo la idea de que el propósito de ir al culto entonces es ver cuántas cosas se puede criticar. No hagamos así. Si no se puede decir cosas buenas y hacer preguntas a los niños para averiguar cuánto aprendieron de la Biblia en esa mañana o cosas por el estilo, es mejor ni mencionar el culto. Continuaremos con este estudio de la apreciación correcta de los ministros. Gracias por acompañarnos. Esta ha sido otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Para que nos escriban, esta es la dirección. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Y el correo electrónico academia@hcjb.org.